unos minutos con la concejal radical Maride Condino, que bueno, dicho sea paso también, ¿no? Estuvo en estas gestiones que se hicieron a través del Consejo Deliberante por la situación de IOMA. Pero bueno, nos convoca a otro tema. Maride, bienvenida a la radio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Bien, sí, estaba escuchando el tema de IOMA, Además, somos usuarios de la obra social, además de hacerlo lo hacemos por convicción y lo hacemos porque somos usuarios y sabemos exactamente de qué se trata cuando la obra social no te cubre una atención, un turno o una radiografía. Bueno, pero bueno, ya lo hablaron ustedes. Sí, sí, sí, y que se siguen con esos problemas. Exactamente, sí. De tres radiografías que pedís, una aleatoriamente no te cubre, por ejemplo. Más allá de lo que contaban los casos mucho más graves, por supuesto, de intervenciones quirúrgicas y demás. Pero bueno, es una lotería. Sí. Bueno, ahí están algunos afiliados haciendo nuevamente un reclamo. Ahora están en la esquina de San Martín y Chacabuco, donde está la 23 de diciembre. Y bueno, esperemos que haya una pronta solución porque son muchos los que están padeciendo este problema. Maride, ayer hubo sesión de Consejo Deliberante, lo contábamos acá en la radio. Esta decisión que ha tomado el gobierno local de iluminar la rotonda de Espora y Ruta Nacional 226. Pongamos en contexto a la audiencia, Maride, ¿quién es el responsable por jurisdicción de ese sector y bueno, cómo llegan ustedes a tomar esta decisión? Bien, la Ruta Nacional 226 es, como su nombre lo indica, una ruta que pertenece a la gestión del Gobierno Nacional, Vialidad Nacional. Tema que en la última semana estuvo en los medios justamente porque el intendente tuvo una reunión en Nación para ver qué es lo que piensa Vialidad Nacional hacer en esta ruta. ¿Cuál es la intervención? ¿Cuál es la decisión técnica para intervenir sobre la ruta 226? Es un problema que nosotros lo venimos visibilizando hace muchos años, pero que definitivamente es una decisión que tiene que tomar el gobierno nacional, ¿no? Bueno, ya eso ya está sabido, y además en esto todos estamos de acuerdo, no hay una grieta, no hay una grieta partidaria que diga lo contrario. El tema es cuál es la intervención, cuál es el monto de la intervención, qué es lo que hay que hacer en la ruta. Correr la ruta, poner puentes, poner túneles, poner semáforos, poner lomos de burro, un montón de ideas. Pero hay que tomar la decisión y bueno, es una decisión que corresponde al gobierno nacional. En ese marco también nosotros hemos tenido algunas intervenciones y hemos solicitado no el recambio de las farolas, sino el arreglo de las farolas en un principio. Toda la rotonda de Espora y 226 está súper oscura y hace ya muchos meses. Entonces, bueno, nuestras intervenciones tuvieron que ver con diálogos y notas para solicitar que se arreglen esos focos de esta rotonda tan transitada. ¿A quién se lo pedían ustedes? ¿A Vialidad o al concesionario? A Vialidad. Y además así también telefónicamente con cada una de las reuniones que se llevaron adelante el año pasado y este, recordar el tema de los focos. Porque en realidad son los focos que antes se cambiaban. Antes también es cierto que los peajes tenían una modalidad distinta, que era privada, y entonces era más fácil ese trámite. Ahora que pasaron a la gestión pública, en un acuerdo entre Corredores Viales y Vialidad Nacional, bueno, ahora empieza como a quién le corresponde. Bueno, la duda es eterna, entonces el gobierno municipal decidió intervenir a través de la usina con el recambio directamente a la tecnología LED, y van a cambiarse las 32 farolas de la rotonda, las luminarias, a LED directamente, y el monto va a ser financiado, es un monto alrededor de los 5 millones de pesos, va a ser financiado por la ordenanza 2505, que ya es conocida por todos, la ordenanza para la iluminación pública, y bueno, y queda en manos de la usina llevar adelante la obra. Así que eso se aprobó ayer en el Consejo Deliberante. Creo que es una buena noticia porque la rotonda va a tener la iluminación, mucha mejor iluminación porque va a ser LED, pero bueno, es algo que se llega después de la no respuesta, ¿no? ¿Eso va a ser inmediato? Bueno, ahora la usina, el trámite es que la usina se notifica y que pueda utilizar los fondos que el municipio le deriva. La verdad es que no tengo la información respecto de cuál es la rapidez, pero entiendo que sí, la usina trabaja generalmente muy rápido. Nosotros tenemos ya un 75% de la ciudad con LED y se están haciendo, se van a hacer intervenciones en más barrios también para la modificación a LED, que esto salió también en los medios. Bueno, esto va a completar, digamos, ¿no? Ayer cuando Guillermo adelantaba esta noticia en este mismo horario, Maride, obviamente resaltando esto del Consejo, la decisión tomada por el Consejo Deliberante aquí en Tandil, y me parece bárbaro, yo también puntualizaba algo y quiero contártelo y decírtelo y preguntártelo, porque evidentemente es un paso muy importante y hay que tomarlo. Ahora, de la misma manera que se toma con este cruce, con esta rotonda, ¿no se podría haber hecho con el resto de las rotondas que están en el sector urbanizado, que tienen la misma problemática, la misma cantidad de luces, la mayoría que no funcionan, y el peligro también, más allá de en esa rotonda, existen las otras tres restantes en la parte urbana de la Ruta Nacional 226? Sí, mira, yo creo que tiene que ver con que son intervenciones distintas. Acá nosotros no estamos poniendo los postes, estamos cambiando las farolas. Poner los postes ya implica un costo distinto. Pero además hay licitaciones que están en camino. Digamos, la rotonda de Rauch, nosotros la estamos siguiendo a esa licitación hace varios meses, digo varios meses, 8 meses, que se ha declarado, creo que se declaró desierta la primera vez, se hizo de nuevo y la adjudicación y demás. Nosotros nos enteramos que la obra está finalmente haciéndose cuando vos ves el movimiento de tierra y la gente trabajando, lo que es vialidad nacional. Pero digamos, cada rotonda tiene su intervención. La de Rauch, estamos a la espera que se resuelva esa licitación, en algún momento saldrá. Esperemos, la seguimos siguiendo, digamos, aunque parezca un chiste. Y en este caso, en la rotonda, no había licitación, no había un inicio, no había una orden de compra de parte del Gobierno Nacional, no había una promesa, porque uno también puede decir, no, ahí va a haber una intervención, pero va a ser en tal mes o a partir del presupuesto 2023 o 2024. Al no haber novedades al respecto, bueno, se interviene. Digamos, nosotros no vamos a poner las columnas y las farolas de la rotonda de Rauch cuando hay en proceso una licitación para eso. Es más, esto mismo que vos decís, lo decía un día Rogelio Iparraguirre, al otro día también La Fosse desde el municipio, y ahora vos también confirmás que está avanzando esa licitación. Pero hay otras rotondas que tienen el sector urbanizado y que tienen los postes y tienen las luces, pero las luces, la mayoría están sin luz, por sí, alguna razón. Haremos lo mismo, insistiremos, claro, hasta lograr el denegado, y entonces en ese caso lo financia el municipio. Uno tiene que saber que los fondos municipales tienen asignación para uso municipal. Entonces, cuando decide la municipalidad intervenir en algo que no es de su competencia, tiene que tener un denegado del otro lado también, ¿no? O la veracidad y la certeza de que no hay forma de que se financie de otro modo. Entonces, bueno, ahí lo financia el municipio. Tiene que tener, digamos, hay responsabilidad de parte del Estado nacional, provincial, en cuestiones que son nacionales y provinciales. Si no, si fuera así, entonces el municipio con su presupuesto debería hacerse cargo de la educación pública de la ciudad también, como se hace cargo de la nafta de los patrulleros y el arreglo de los patrulleros, que son provinciales. Cada cosa se arregla, se pauta, se habla. En el caso de la rotonda no hubo una comunicación fehaciente de que en el mediano o corto plazo iba a haber una solución, y entonces el gobierno interviene con los fondos de la 2015-5, que además son fondos para eso, porque también es cierto que cuando uno interviene en determinado gasto, tiene que tener los fondos habilitados por el presupuesto para ese gasto, ¿no? Maride, por último, ayer en la sesión hubo ahí un cruce por el tema de los artistas locales. Hubo un crucecito pequeño, que porque fue al final. Bien, que presentó la concejal Esnaola. Sí. A partir de que, bueno, no según el planteo de ella, se les paga a unos sí y a otros no, ¿puede ser? Esto es lo que... Bueno, eso es lo que ella asegura. Nosotros, en realidad, cuando un concejal al final de la sesión presenta un proyecto para que tome estado legislativo, en realidad lo presenta. Lo que pasó en este caso fue que la concejal Esnaola hizo una presentación extensa, entonces argumentó, y en el argumento dijo cosas que nosotros no consideramos que son ciertas. Entonces, en el momento, por reglamento, no corresponde responder, pero bueno, pido permiso para hacerlo. También lo hizo la concejal Guillermina Cadona y también Mario Civaleri para aclarar justamente esto, porque todos los escenarios de Tandil, en todos los festivales que se hacen en Tandil, y mucho más cuando cierra un cantante que no es local, que no pasa tan seguido, todos los artistas son tandilenses. No sé, cuando se hace el arte urbano, son artistas locales, se les paga. ¿Habrá alguna ocasión en la que hubo que no pasó eso? Bueno, ¿cuál es la ocasión? Ahora, yo ayer intervine en esto, inmediatamente después se hablé con el subsecretario de Cultura y Educación, con Alejo Alguacil, y Alejo, te voy a leer los mensajes de Alejo, y me dice directamente, por ejemplo, Chacinar, Fiesta del Queso, se paga, 1 y 2 de abril también. Fiestas populares, festivales rurales, se brinda asistencia económica, o sea, se paga. Festivales rurales como Pastora, fíjate lo que te voy diciendo, Chancho con Pelo, Festival de la Patria, Azucena, Fulton, Belán, Garrey, De la Canal, se paga. Aguante la Cumbia también, digamos. Todos los festivales, todas las acciones culturales donde hay artistas locales, más allá del mecanismo que se genera el pago, hay un pago. Tal vez pretendan que sea más, puede ser, pero no, yo no me atrevo a decir que no, que trabajan gratis. Y la cuestión de género, que es por ley, más allá de que uno pueda hacerlo, forzarlo o no, el 4 de abril en el escenario, la locutora de todo ese día fue una mujer. El himno lo cantó una mujer y el cierre fue de Soledad Pastorutti, que es una mujer. Entonces, yo soy feminista y militante, pero también tengo que verlo, ¿no?, al lugar de la mujer que está presente. Así que creo que vamos a charlar un montón esta ordenanza. Bien, bien. Muchas gracias, María, por tu tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un saludo.